mí que te ofrezco darte todo hasta mi vida. Me dices que no puede ser. Y a él que se empeña solo en amargar tu vida, le dices que sí y le das tu amor. ¿Quién entiende cómo son las cosas de la vida? A veces yo busco amor en ti y tú en alguien que jamás te va a querer. Pero ¿quién entiende? Me confiesas que lo amas, que él es tu vida, es todo para ti. Qué estúpido yo he sido al pensar. ¿Qué iba a importarte, mi amor? ¿Qué me ibas a aceptar a mí en tu vida? Y no a ese que yo sé, solo te hará sufrir. Pero te voy a negar y ya verás si al final, que como yo te amé, ni él ni nadie te amará. Lo sé. Tu amor, ¿quién entiende cómo son las cosas de la vida? A veces yo busco amor en ti y tú en alguien que jamás te va a querer. Pero ¿quién entiende? Me confiesas que lo amas, que él es tu vida, es todo para ti. Qué estúpido yo he sido al pensar.